para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler final de la temporada 3 de 13 Reasons Why. La impactante serie de Netflix, que volverá con nuevos episodios el 23 de agosto, nos entrega un nuevo avance donde se cuenta que Bryce Walker era odiado por muchos de sus compañeros de escuela debido a que solía hacer bullying a varios de ellos. Por lo mismo, se plantea la teoría de que cualquiera podría haberlo matado. Así que hay múltiples personajes que son sospechosos de su asesinato. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.